Pista 26. Buenas tardes, maestra Paz de la Torre. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Quisiéramos pedirle que nos platicara alguna experiencia memorable que haya tenido con sus estudiantes del área de arte. Con todo gusto, les cuento una anécdota. Pues en un curso de verano que teníamos aquí, una maestra, compañera y yo decidimos llevar dos grupos al Desierto de los Leones. Queríamos enseñarles las construcciones de los carmelitas y bueno, el lugar es muy bonito. Íbamos subiendo por la carretera en un camión y empezó a cambiar el tiempo, cada vez se puso peor, se puso negro el cielo y en un momento dado empezó a nevar. Esto es insólito en México, pero así sucedió. Entonces, cuando llegamos al desierto, se abrieron las puertas del camión, los muchachos bajaron rápidamente, corrieron todos, se pusieron a tirarse bolas de nieve y a hacer muñecos, y un muchacho bajó y venía de un país realmente en el cual nunca llueve y es muy seco, y empezó a cantar de repente y a bailar y bueno, a moverse muchísimo. Y todos los alumnos, todo el resto de los compañeros que estaban por allí jugando, pues yo creo que por la sorpresa o a lo mejor por lo inusitado de la situación, regresaron y hicieron un ruedo alrededor de él, un círculo, y empezaron a aplaudirle ya mientras él bailaba. Y las alumnas, todas los alumnos, los maestros, nos fuimos uniendo a aquella experiencia y en un momento dado sentimos que éramos todos una sola persona. Y bueno, aún ahora cuando hablo con la maestra que me hizo el favor de acompañarme aquella vez, siempre recordamos esta ocasión, porque fue una ocasión única, no solamente un canto a la naturaleza de parte de todos, sino una demostración de solidaridad humana. Y cosas como esas pasan muy a menudo en el CEPE. Muchas gracias, le agradecemos que haya compartido con nosotros esta experiencia. Al revés, les agradezco mucho que me permitan comunicarme con los alumnos.